city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. Teníamos el Passenger de Iggy Pop, que parece que nos visita, que visita Oviedo en las fiestas de San Mateo, allá por el mes de septiembre. Estamos en Mancine, por favor, en el 107.3 del dial. Si nos quieren escuchar por internet en Radio Cuca, en www.radiocuca.org. Y si nos quieren llamar para cualquier cosa, estamos en el 985-2981-37. Y vamos a empezar con el programa. Recuerden que estamos en el serial dedicado al oeste. Generalmente enlazo el programa anterior con el siguiente, busco alguna excusa para unir uno con otro. En el anterior estábamos hablando de Centauros del Desierto y La Diligencia, dos películas míticas del oeste del mismo director, John Ford, y relacionábamos, por ejemplo, Centauros del Desierto con la tragedia clásica, especialmente con la tragedia griega, Homero, etc. Pues vamos ahora, dentro del serial del western, vamos a dedicar varios programas a lo que fueron los mitos, las leyendas del oeste, esos personajes con nombres propios, de los cuales no sabemos cuánto hay de realidad y cuánto hay de ficción. Vamos a empezar, por ejemplo, con el juez Roy Bean. Este juez, que fue conocido como el juez de la horca, de hecho una película, su título en español es así, la protagonizada por Paul Newman y dirigida por John Huston en el año 72, y él se hacía llamar a sí mismo la ley al oeste del Pecos. Vamos a centrarnos únicamente en su etapa como juez, porque ocupó diversos trabajos, como trabajos en el ferrocarril, en salones, vendiendo madera, algunos asesinatos de por medio. Total, que estamos en su etapa como juez de paz en el condado de Pecos, en Vinegarrón, y se muda curiosamente a la ciudad de Lantry, pero esta ciudad de Lantry nada tiene que ver con esa actriz a la que ella adoraba, actriz británica, que se llamaba Lily Lantry. Con relación a ella, además, Roy Bean construyó un salón en su honor, lo llamó por su nombre artístico, Jersey Lily, y lo convirtió no solo en un salón, sino también en juzgado. Nunca la conoció en persona, pero ella visitó la ciudad unos meses después de que él muriera. Parece que fue reelegido muchas veces en el cargo, y algunas anécdotas en torno a su vida y en torno a cómo practicaba la justicia son las siguientes. Una vez encontró muerto a un hombre que llevaba una pistola y $40 en el bolsillo y decidió ponerle al cadáver una multa de $40. Por ejemplo, en otra ocasión, no sabía prácticamente nada sobre derecho y, según dicen, dijo que el habeas corpus pensaba que era un paganismo. Y murió pacíficamente en la cama, parece ser, tras una borrachera, aunque la leyenda sentenciaría que fue asesinado por un mexicano en su salón. Las dos películas más conocidas de este personaje son El forastero, una magnífica película del oeste de 1940, y El juez de la horca del año 72, a la que antes aludíamos, de John Huston. Además, El forastero, como decía, el año 1940... es una época dentro del género del oeste que está empezando a caminar como género con entidad propia desde el estreno de La diligencia del año 1939, y curiosamente por estos años se estrenan varias películas en relación con estos forajidos o con estos personajes, no se sabe muy bien a veces si del lado de la ley o no. No solo, por lo tanto, se estrenó una película sobre Roy Bean, sino que tenemos una del año 39 sobre el personaje Jesse James, que se llamaba Jesse James en el original, pero que aquí se tituló Tierra de Audaces, su continuación, La venganza de Frank James, y también por aquella época se estrena Belle Star, sobre también la famosa forajida, o algunos la consideran heroína, del oeste norteamericano. Y son tras por estos años, entre el año 1939 y 1940, parece que para realizar películas del oeste se echaron mano de los mitos que habían de alguna manera protagonizado esa historia reciente del oeste americano en la segunda mitad del siglo anterior. Vamos a escuchar, antes de hablar de algunas de estas películas, la canción Lily Lantry de The New Crystal Minstrels. Texas, where there is a town that's known by all the world around, the town where Lily came. And Lantry is its name. The law, it was Judge Roy Bean, all black is often dirty mean. The hanging judge's name is hanging tree is shame. He loved Lily Lantry, lovely Lily Lantry, beautiful Miss Lily. Lily Lantry was her name. Oh, how he longed to meet her, ready he was to greet her. Softly Lily's face is every wall did grace. One day a coach come riding, I step in stallion's garden at the Strill Canoe. It stopped at his saloon. Out stepped Lily Lantry, lovely Lily Lantry, beautiful Miss Lily. Lily Lantry was her name. Lily smiled at him so sweetly, kissed his cheek so neatly, back she quickly swept. When up Joe Rio stepped, the drunken gunman's eyes were gleaming. Last he heard was Lily screaming, fast the judge's law, but faster still his draw. All for Lily Lantry, lovely Lily Lantry, beautiful Miss Lily. Lily Lantry was her name. Thank you. speak of its day of glory when Miss Lily came. They say he spoke her name. On the day that he lay dying, softly his lips were sighing, better to die like this, knowing that in his kiss he loved Lily Langtree, lovely Lily Langtree, beautiful Miss Lily. Lily Langtree was her name. Bueno, casi todos estos personajes han tenido su versión, su canción. En este caso escuchábamos, como decía antes, a los New Christie Minstrels con la canción Lily Langtree. Y como decía antes, ¿cómo refleja el cine a este Roy Bean? Pues bien, en la película El Forastero, de William Wyler, empieza con el problema de la tierra entre ganaderos y agricultores. El Roy Bean se pone de parte de los ganaderos y ya empieza con una trifulca con rifles de por medio en la que se cuelga a uno de los agricultores. Se ve de qué parte está el juez de Roy Bean. La aplicación de la justicia queda en entredicho por los procedimientos utilizados en su desarrollo, que en general, que estos en la película parece que son bastante fieles a la realidad, ¿no? En un salón sin posibilidad de utilizar el letrado como defensa y con pruebas tan inapelables como el asentimiento de un caballo ante la pregunta de su dueño por la propiedad sobre el mismo. Durante la película rebautizan el pueblo llamando Langtree, y ya sabemos que Roy Bean llegó allí llamándose el pueblo así. Y también hay referencias a sus métodos y consecuencias de los mismos, ya que una cabalgada parece ambientada por un cementerio bastante prolífico en cruces, determinante de la cantidad de ejecuciones que se producían bajo su jurisdicción. También esto lo veremos en El Juez de la Horca. Aparece la cantante Lily Langtree, que era su amor platónico, como comentaba antes, pero no la conoció en vida. De hecho, en la película muere tras conocerla, víctima de una bala en el teatro en que había comprado todas las entradas para disfrutar de ella en solitario. Y ahora vamos con la película El Juez de la Horca, que se llamaba The Life and Times of Judge Roy Bean, y esa banda sonora de Maurice Jarre, en la que por estos tiempos se parece un poquitín a John Barry. Vamos a escucharla. We'll be right back. ahí tenían el tema principal de la película El juez de la horca, banda sonora original de Maurice Jarre, que como decía al principio suena un poco, evidentemente suena a Maurice Jarre, suena a su propia música. Ahí se ven los vestigios, por ejemplo, de películas como Art de París o Doctor Zhivago, pero también suena un poco a John Barry, aquellos anuncios que hacía en la época, en los años 70, cómo tiraba de las cuerdas, etcétera. La verdad es que El juez de la horca es una película con tintes paródicos que yo creo que recuerda un poco a Sam Peckinpah y especialmente a la balada de Cable Hawk. Se insiste en esa forma indiscriminada de impartir justicia y en la cantidad de ejecuciones que llevaba a cabo el juez. Hay un momento en la misma en que se le combina a retirar las ejecuciones de la calle, porque va a pasar por ahí el ferrocarril y evidentemente va a dar una mala imagen a la ciudad. Es más veraz en su relación con Lily Lantry, que es cierto que visita el condado de Vinegarrón, la ciudad de Lantry, pero poco después de su muerte, aunque sí es cierto que hay un episodio en la película donde él va a ver a una gran ciudad sin poder hacerlo porque no quedan entradas. Y se menciona en esta película, no recuerdo muy bien, yo creo que en El forastero no, a otro juez, el juez Parker, que para muchos es el verdadero juez de la horca, aunque no ha sido objeto de ninguna película de importancia, como sí lo fue Roy Bean. Parece que, como decía ahora mismo, el dudoso atributo de juez de la horca le correspondería a él, porque lleva a la horca a más de 160 personas. Él hacía su trabajo en la localidad de Fort Smith, en Arkansas, y entre los famosos forajidos que tuvieron que escuchar sus fallos se encuentran, por ejemplo, Cherokee Bill, Rufus Buck o Henry y Bell Starr. Y vamos a pasar entonces ahora a hablar de Bell Starr. A esta mujer, a esta heroína o bandida de la historia americana, en realidad fue sentenciada solo, podríamos decir, con un año de prisión por el robo de un caballo. En realidad se llamaba Myra Mabel Shirley, considerada bandida del oeste americano, pero que parece que tuvo una infancia bastante respetable porque era buena estudiante y estudiaba música, tocaba el piano. La historia además nos dice que la etiqueta de bandida tendría más que ver con sus esposos, más que con ella, y que se atribuyen muchas cosas que en realidad no perpetró. Su primer marido comienza a relacionarse con el robo de ganado y con la venta ilegal de whisky, y enseguida se le buscará por asesinato. En el asalto a la familia Grayson, por ejemplo, realizado por el primer marido, Jim Reed, se pensó que participó la propia Bell Starr, pero no fue constatado este hecho. Reed muere acorralado por las autoridades tras un atraco. Después tiene un segundo marido, el que le da el nombre por la que la conocemos. Sam Starr es la época en la que la juzga este juez Parker. Y también es la época en que se empieza a hacer célebre a través de una publicación denominada La Reina de los Bandidos. Siguieron dando cobijo a bandidos y prestando caballos robados para su huida. También Sam Starr muere y termina teniendo una relación con el hijo adoptivo de este, Tom Starr. Es finalmente asesinada por un desconocido en el año 1889. Y evidentemente Bell Starr también tiene su canción. Escuchamos la versión de Mark Knopfler y Emmylou Harris. Ah, here's Emmy to sing again. I'm just going to start the play, guys, and just join in when you feel like it, okay? Come on, make it best shot, you won't have to take a plane. Pues ahí teníamos a Mark Knopfler y Jimmy Lou Harris cantando Belestar. Tiene su película, evidentemente, en el año 1941-42, Irving Cummings, con Gene Tierney en el papel de Belestar. Gene Tierney, curiosamente, el año anterior, hace o dos años antes, si no recuerdo mal, había interpretado el papel principal de la periodista que acaba con Fran James en La venganza de Fran James. Randall Scott en el papel de Sam Starr, pero se la presenta como una forajida social, fruto de las pérdidas sufridas por la guerra de secesión, un poco lo que le pasa a los hermanos James, una especie de heroína que hace guerra de guerrillas contra los yanquis una vez que el sur pierde la guerra. Y Sam Starr es un líder confederado al que ayuda a salir de la cárcel, donde está por voluntad propia, se entrega a los yanquis. Además, en vez de morir asesinada, muere en un tiroteo por casualidad mientras ayuda a escapar a Sam. Poco de los delitos son cometidos por ella y todo queda justificado por la causa sudista. También hay otra película que es La Bella de Montana, cuya visibilidad suele ser muy mala cuando la emiten por televisión, con Jim Russell haciendo Belestar de la forajida, y en la que se asocia ni más ni menos que a los Dalton, no con los Younger ni con los James. Vamos a escuchar un poco de la banda sonora de Belestar, de la película de Irving Cummings. Hasta ahí era la música que acompañaba los títulos de crédito del gran Alfred Newman. Y vamos con el siguiente, vamos a ir enlazando casi por parentescos entre unos y otros, porque Belestar mantuvo relaciones nada más y nada menos que con Cole Younger, que era uno de los bandidos que formaba parte de la banda de Quantrill, al igual que su hermano James Younger, y los hermanos James, Frank y Jesse, con quien por cierto me parece que tuvo a su hija Cole Younger, Belestar tuvo a su hija Pearl con Cole Younger. Decía que todos ellos formaban parte durante la guerra de secesión de William Clark Quantrill, que era un personaje de cuidado. En la guerra luchó del lado de la Confederación formando un grupo que se llamó los Jinetes de Quantrill y rápidamente fue ascendido a capitán. En agosto de 1863 participaron en una masacre muy famosa en la guerra civil norteamericana, en la cual se cargaron a 200 hombres y niños en Lawrence, que por cierto este hecho se denuncia como falso en la película Sin Ley ni Esperanza sobre el robo de Northfield de la banda de los James, tras lo cual el pueblo fue saqueado y quemado. Fue un hecho que alcanzó tal notoriedad que se intentaron vengar de ellos, y el general Edwin autorizó la orden número 11, en la que se obligaba a deportar a todos los habitantes de los condados cercanos a la frontera de Kansas, con lo cual muchos civiles tuvieron que abandonar sus casas. Las tropas federales que quemaron luego los edificios y plantaciones y mataron al ganado. Quantrill y su banda pudieron escapar, pero finalmente este Quantrill muere en el año 1865 a manos federadas. Y tenemos a esta banda, por ejemplo, en los Kansas Riders, que aquí se llamó Jinetes del Odio, los Asaltantes de Kansas, del año 1950, de Ray Enrich, donde nos pintan a un Quantrill, que es Brian Dunleavy, muy característico en los papeles de malo, este actor, a un Jesse James, que era Audie Murphy, que se enamora de la mujer de este, y que una vez que se entera de la verdadera persona de Quantrill, desea abandonarlo. Pero precisamente por su mujer no puede. Por si fuera poco, también hallaba por ahí uno de los Dalton, Kit, a quien daba vida Tony Curtis. Bien, volvamos a Cole Younger. En la guerra se hace capitán y regresa a su casa en 1865 encontrando la granja en ruinas. Tras la guerra, los James y los Younger, los Younger eran Frank y Jesse, los Younger eran James, Cole y Bob, y otros como Clell Miller y Pitts, reúnen una banda de forajidos. En 1876, cuando la banda intenta robar el First National Bank en Northfield, que esto es objeto de varias películas, en Minnesota, son apresados Bob, Cole y James. Cole, tras recibir 11 balazos, siendo declarados culpables y condenados a cadena perpetua, muriendo este, Cole, durante la cadena perpetua en prisión en 1916. Vamos a escuchar la canción de Edward L. Crane, Bandido Cole Younger. I am a noted highwayman, Cole Younger is my name. With deeds and desperation that brought my name to shame. Robbing of the Northfield Bank is a thing I'll never deny, but which I will be sorry of until the day I die. We started for old Texas, that grand old Lone Star State. Was there on the Brasket Prairies, the James boys we did meet. With knives, gun, and revolvers, we all sit down to play a game of good old poker to pass the time away. Across the Brasket Prairies, a Denver train we spied. I says to Bob, we'll rob her as she goes rolling by. We saddled up our horses, northwestward we did go, to the godforsaken country called Minnesota-o. I had my eye on the Northfield Bank when Brother Bob did say, Cole, if you undertake the job, you'll always curse the day. We stationed out our pickets, up to the bank did go. Was there upon the counter, boys, we struck our fatal blow. Saying, hand us out your money, sir, and make no long delay. We are the noted younger boys and spend no time in play. The cashier being as true as steel refuses a noted ban. Was Jesse James that pulled a trigger that killed this noble man? We run for life, for death was near 400 on our trail. We soon was overtaken and landed safe in jail. Was there in a Stillwater jail we lay, a-wearing our lives away. Two James boys left to tell a tale of the sad and fatal day. Pues ahí teníamos esa canción dedicada al bandido Cole Younger. Y vamos ya con los grandes, con los más legendarios de los bandidos del oeste norteamericano, que fueron, por supuesto, los hermanos Frank y Jesse James. Bueno, sobre todo Jesse James, que era el más joven de los dos. Pues Cole Younger, Bob Younger, Jip Younger eran primos de Frank y Jesse, aparte de pertenecer a su banda. Ya estaban unidos a ellos durante la Guerra de Secesión, como habíamos comentado antes, bajo William Clark Quantrill. Atracaban trenes de abastecimiento, por ejemplo, y terminada la guerra, los James organizaron una banda junto con los Younger, convirtiéndose Jesse James en, como decía antes, uno de los más célebres fuera de la ley de la historia de los Estados Unidos. Empiezan por robar bancos y después asaltan trenes. Uno de los más famosos de estos asaltos tuvo lugar en 1874 en Gats Hill, Missouri, y el objetivo fue el San Luis Texas Express. Y ello era por dos razones. Viajaba gente muy adinerada y además se querían cargar al famoso Alan Pinkerton, de la famosa agencia de detectives. Sí consiguieron el botín, pero Pinkerton no se hallaba entre los pasajeros. tras el 76, con el famoso fracaso en, o el intento fallido de robo en Northfield del First National Bank, los James Younger pasan a ser únicamente James, ya que los Younger acaban en la cárcel o muertos, y continuaron así hasta el año 1881. Jesse se retira en el 81 y en el 82 recibe un balazo por la espalda de Robert Ford, amigo suyo, quien le había visitado junto con su hermano Charles, amigo suyo y miembro de la banda. Querían cobrar la recompensa de $10,000 que se ofrecía por él. Frank James muere de un ataque al corazón en el año 1915. Hay muchísimas películas, series de televisión, etcétera. No vamos a tratarlas todas. La primera de importancia es Tierra de Audaces, que creo que se llamaba en el original Jesse James. Y aquí nos cuentan que los problemas empiezan debido al ferrocarril, a ese San Luis Midland, y las malas artes que utilizan los propietarios del mismo para expropiar las tierras de los granjeros por las que teóricamente, evidentemente, va a circular el ferrocarril. Es el odio a ese ferrocarril el que motiva, el que es origen de toda, de todo su proceder, del proceder de los hermanos James. El sheriff de la localidad, a los hermanos James los interpreta en esta ocasión Tyrone Power y Henry Fonda. Tyrone el papel de... Sonó antes de tiempo. Tyrone en el papel de Jesse y Henry en el papel de Frank. El sheriff de la localidad es interpretado por Randall Scott. Y curiosamente en esta película se disputa los favores de la misma mujer, de Serelda, que tenía el mismo nombre que la madre de Jesse James. Consigue en un momento determinado el sheriff de la localidad que rebaje su petición de que el ferrocarril rebaje su petición de cárcel a 5 años por delitos menores y se entrega. Pero una vez que se entrega se establece la ley marcial en Missouri y es en realidad lo que pretenden es ahorcarle. Su hermano Frank le saca de la cárcel y continúa la película. Vamos, es una película muy centrada sobre todo en la vida familiar de Jesse James, en la crisis que provocaba su condición de forajido, en la relación con su mujer, que le aleja de él y de su vástago. El gobernador impulsa además un indulto a quien intenta acabar con la vida de Jesse James. El detective del ferrocarril Remington aparece como el impulsor de la traición de Bob Ford. Deja la última parte para el asalto a Northfield. En esta versión le esperaban por la traición del miembro de la banda Bob Ford, que avisa a Remington del atraco que está preparando en la localidad. Y hay en la oído una escena que se repite después en la historia de Jesse James, que es un que se escapan saltando por un barranco. Yo no sé si después también en Dos hombres y un destino, que también se escapan de esa manera, aunque sin saltar con el caballo, como ocurre aquí en Tierra de Audaces y en la verdadera historia, los hermanos James copiaron alguna de estas dos películas. La muerte, como decía antes, al final, bueno, no lo dije, pero lo adelanto, se realiza por Bob Ford, se ejecuta inmediatamente después del intento de asalto a Northfield, cuando sabemos que siguió dedicándose a atracar bancos y trenes hasta el año 1881, 5 años después de lo que pasa en Northfield, y se hace justo el día que se cría California, como también ocurre en la verdadera historia de los hermanos James. Los detalles en las dos películas aquí al final son bastante parecidos, ¿eh? Hay una escena en la que sale a la calle, se olvida de quitarse los revólveres, juega con los niños, jugando matan a Jesse James, y premonitoriamente de alguna manera, y al final, dando la espalda a Bob Ford dentro de casa, colocando un cuadro, lo matan. Termina con el funeral intentando exaltar su figura, y por lo tanto tenemos una especie de forajido muy querido en su condado, en su estado, en Missouri, que evoluciona desde un vengador como consecuencia de las malas artes del ferrocarril hacia un bandido sin escrúpulos, obligado a la soledad y con momentos cercanos a la locura por su exacerbada vanidad. Vamos a escuchar un poco de esa banda sonora de Tierra de Audaces, que si no recuerdo mal era de David Bartolf. Thank you. una vez concluida la trágica guerra. Pues ahí la teníamos, la banda sonora, creo que de David Battle, no estoy muy seguro. La segunda parte fue la película La venganza de Frank James, del año 1940, esta vez dirigida por Fritz Lang, no por Henry King, que encadena con la muerte de Jesse James, que ya hemos visto en la película anterior, y utiliza los mismos personajes y actores. Frank sale en busca de Bob Ford, el asesino, para vengar a su hermano. Se mantiene de alguna manera durante toda la película la inquina hacia ese ferrocarril dirigido por McCoy, el San Luis Midland, donde realizaban los robos, y a quien, por cierto, roba de nuevo para iniciar la persecución de Bob Ford. Pero todo esto se detiene con el encarcelamiento de su criado negro, si no recuerdo mal, se llama Pinky, vuelve para salvarle de una acusación por complicidad en el robo precisamente del ferrocarril San Luis Midland. Y en el juicio atrapan a Frank James, en el juicio es considerado no culpable de los cargos que se le imputan, acabando la película con el asesinato de Bob Ford por el mismo Frank James. Por si fuera poco, la película finaliza con su presencia para las elecciones locales. Todos estos hechos me parece que son bastante inciertos, y en realidad Frank James, si es cierto que fue juzgado varias veces por todos los delitos cometidos, siendo casi siempre declarado no culpable, y se volvió para su granja para vivir hasta los últimos días en el más absoluto anonimato, sin volver a realizar ningún robo, muriendo, como decía antes, si no recuerdo mal, de un ataque al corazón. Esto fue la realidad. En la película de Nicholas Ray del año 1956, donde los hermanos James los interpretan Jeffrey Hunter en el papel de Frank y Robert Wagner en el papel de Jesse, la narración parte de los hechos de Northfield, el pueblo de Minnesota muy alejado del Missouri natal, donde pensaban robar el First National Bank, idea de un miembro de la banda, si no recuerdo mal, Clell Miller. Se cuenta todo el intento frustrado del asalto al banco, su escapada, la muerte de alguno de los miembros y la captura de los hermanos Younger. Está narrada en flashback tres cuartos de la película, partiendo de este asalto, y la última la dedica a la ruptura de Frank y Jesse, allí mismo donde se esconden en la cueva, tras el asalto, y el regreso a casa tras estar considerado muerto en la persecución de los agentes de Remington. Se obvia la última parte de su carrera criminal, la que transcurre del año 76 al 81, como si después de Northfield hubiera abandonado su carrera delictiva, y también su entrada en la delincuencia es producto del final de la guerra, de la derrota del sur, del odio xenófobo, en el transcurrir de su delincuencia, su motivación también cambia, como en la película de Henry King, se torna mera vanidad, primeras planas, etc. Y se presenta, al igual que en la película de de Henry King, de Tierra de Audaces, el matrimonio con Cerelda, que se llamaba, como decía antes, igual que su madre, una medio prima que veló por él cuando estaba convaleciente de unas heridas. Por lo tanto, tenemos a un Jesse James que es una especie de héroe popular, una especie de Robin Hood, muy parecido al personaje femenino de Bell Star. Se suaviza su condición de asesino, siempre justificada por la venganza, como en el caso del granjero que es causante de la muerte del hermano y de las heridas graves de su madre. Y la muerte perpetrada por los hermanos Ford está hecha en connivencia con el gobernador, en el otro caso me parece que era con Remington, es muy reflejada en todas las películas, mientras colocaba un cuadro, exactamente igual, pero la recompensa a la que habla la película es mucho mayor de la que en realidad se le da, no son $30,000 sino 10,000. Otra película sobre los hermanos James que también tuvo bastante importancia en la época, en el año 1972, fue Sin ley ni esperanza, que supone una especie de crónica del antes y el después del famoso robo de Northfield, del fallido robo de Northfield. Muchas circunstancias se repiten respecto a las películas anteriores, no se llevaron el botín, la mitad de la banda se perdió, más o menos todos fueron heridos, fuera del banco se arma una que obliga a usar las pistolas antes de tiempo, alguno de la banda no estaba en plenas condiciones después de la noche anterior, Y aquí, pues es Jesse James, ya es, digamos, descrito con más fidelidad, es pintado como un asesino fanático y despiadado que se autojustifica arguyendo la continuidad de la guerra de guerrillas y su apoyo al sur. Se trae también a colación el tema de la amnistía, pero nada se habla de su vida privada, no se habla del matrimonio, de hijos ni nada por el estilo, e incluso se dice que ha tenido pocas relaciones con mujeres. Cole Younger tiene el mismo rango en la banda que Jesse James, y aquí también escapan nada más que Frank y Jesse, aunque de forma bastante cómica, en un carromato, Jesse vestido de mujer, no sé si tiene mucho que ver con la realidad. Otra película que también podemos hablar es Forajidos de leyenda, del año 1980, de Walter Hill, de Lone Riders en el original. Walter Hill había sido guionista de Sam Peckinpah, por ejemplo, en la gran película La huida, y se nota bastante la influencia del mismo en este film realizado por Hill, que se centra en los últimos tiempos de la banda. Empieza también con el atraco a Northfield, narra los pormenores de manera bastante fidedigna, con bastante detalle, tanto los hechos como la huida de Northfield, y continúa la historia hasta la muerte de Jesse James. La banda sonora de Forajidos de leyenda era de Ray Cooder. Y la última película que vamos a a nombrar relacionada con los hermanos James es otra que es Balas Vengadoras, o Yo Maté a Jesse James, del año 1948, debut cinematográfico de Sam Fuller, que es la caída en desgracia al asesino de Jesse James, o Ford. Repasa desde un punto de vista psicológico, digamos, el drama interno del personaje que ha matado a Jesse James, la disyuntiva entre la traición y el cobro de la recompensa para así recuperar a su mujer y llevar una nueva vida. Por tanto, una película de luces y sombras con estos personajes, un western un poco adelantado a su época, como casi todo lo que hacía por aquella época el director Sam Fuller. Bueno, vamos con alguna cosa más de los hermanos James, con dos cosas concretamente. Hay algún momento en las películas en la que se habla de la dichosa, de la famosa amnistía para los hermanos James. La verdad es que de las películas se puede sonsacar que hubo tres momentos y parece que tiene bastante acorde con la realidad. Que pudo darse tres momentos esta amnistía, decía. Uno tras la guerra civil, Jesse James se quiso rendir, pero uno de los soldados confederados no se entera de la amnistía al final de la contienda y abre un fuego contra este pequeño grupo en el que estaba Jesse James, que se escapa con una herida de bala en un pulmón y por ello se considera que nunca se ha rendido. Esto se narra en la verdadera historia de los hermanos James, la película del 56. En 1870 también, tras la constitución del estado de Missouri, después de la guerra, es otro momento, y posiblemente hacia 1875, fecha en que los proscritos, conscientes del apoyo que recibían por parte de sus vecinos, lo intentaron otra vez, pidieron a las autoridades que les fuera concedida la amnistía, los políticos la presentaron, pero fue anulado el proyecto de ley para concederles esta amnistía por muy pocos votos. Este apoyo ciudadano se ve en todas las películas, como los vecinos en ningún momento delatan a los hermanos James, aunque generalmente siempre los hermanos James en las películas aparecen bajo otras identidades, ¿no? Que les haga más difícil atraparlos a las autoridades. En realidad, incluso el mismo Jesse James escribió una carta que se publicó en un periódico en la que se entregaba bajo ciertas condiciones a las autoridades para ser juzgado. Por ejemplo, una de ellas era que no querían que le juzgaran en una de las ciudades donde había robado, donde supuestamente había robado, y él decía que no. Y durante el atraco se había matado al cajero, si no recuerdo mal, creo que era en la ciudad de El Galatín. Y vamos a, para finalizar con los James y los Younger, sobre todo con los James, vamos a recordar cuáles fueron los robos y los botines, los robos más importantes que realizaron a lo largo de su carrera criminal. Empiezan el 13 de febrero de 1866. $58,000 en valores negociables en el Commercial Bank de Liberty, muy cerquita de casa. 30 de octubre del mismo año, $2,000,000 en el Alexander Mitchell and Compañía de Lexington, también muy cerca de casa. Marzo de 1867, un banco privado de Savannah. El dueño se negó a darles nada y lo acribillaron a balazos. Se supone que este es un asalto frustrado. Mayo de 1867, $4,000,000 en el banco Hughes and Mason en Richmond. En el tiroteo muere el alcalde. 21 de marzo de 1868, se trasladan a Kentucky para robar el Souther Bank en Roseville. $14,000, muy poco para lo que estaban acostumbrados. Otro intento fallido, 7 de diciembre de 1869, en Missouri, en el Galatín, de donde hablábamos antes. Davis County Bank, matan al cajero y Jesse sale malherido. Como decía antes, no queda claro que fueran ellos. Tras recuperarse de las heridas y un intento de suicidio, el 3 de junio de 1871 atracan en Croydon, Iowa, el Obocock Brothers Bank. 29 de abril del mismo año, 1871, el Kentucky Deposit Bank. Matan al cajero y se llevan $1,500,000. Por aquí empiezan a pensar en asaltar trenes. El 21 de julio de 1873 desvalijan un tren equivocadamente en Adair, Missouri. El que querían atracar había salido antes. 31 de enero de 1874. Tras desestimar las autoridades un juicio justo en una carta de puño y letra a Jesse James, de la que hablábamos antes, realizan un robo de 12 millones de dólares en el tren que circulaba más o menos a la altura de Gats Hill de la compañía San Luis Midland. Se toma un descanso para contraer matrimonio el 13 de diciembre de ese año con Zenelda. Contrae matrimonio y el 13 de diciembre de ese año realizan su atraco más audaz. Pararon el expreso de Kansas y se apoderaron de sacos de polvo de oro por valor de 60 millones de dólares. Durante un tiempo llevan una vida alejada de los robos, pero el 7 de julio del 76 roban el Missouri Pacific de Otterville, 16 millones de dólares. Y vamos al 7 de septiembre de 1876. Se disponen a robar en Northfield. El plan sale mal, era de Clell Miller. Unos mueren, otros son detenidos, prácticamente ninguno, todos salen heridos o malheridos. Aparte de los James, poco más consiguen escapar. Se van sin botín y en la calle, al escapar, pierden el control. Cuando ya llevan una vida tranquila, llegan admirados por la sociedad. En 1879, el 7 de octubre, vuelven a la carga. Paran un tren en la aldea de Glendale y se llevan 35 millones de dólares del vagón postal. Ya están sin los Younger, porque están encarcelados. Poco después, Jesse y un irlandés, Bill Ryan, paran una diligencia en Kentucky y la desvalijan. Los dos, junto con Frank James, asaltan a un pagador del ejército y se llevan 5 millones de dólares. El 15 de julio de 1881, el tren de Rack Island Railroad, 600 mil dólares del vagón postal. El 6 de septiembre de ese mismo año, 1881, el tren que para en el barranco de Blue Cat, 2 millones y medio de dólares en la caja fuerte y otros 4 millones entre los pasajeros. Este es el último robo de los hermanos James, en este caso, en este último, únicamente de Jesse, ya sin Frank. Vamos con la canción de que cantan los Pogues, Jesse James. Children. Pues ahí teníamos la canción de los Pogues, Jesse James, y hemos recorrido un poco la historia de estos personajes, más bien de las dos familias, de los James y de los Younger, a través de películas como Tierra de Audaces, La venganza de Frank James, La verdadera historia de los hermanos James, Sin ley ni esperanza, Forajidos de leyenda, o Balas vengadoras, también llamada Yo maté a Jesse James. Pero hay muchos títulos, ¿eh? Hay muchos títulos sobre los hermanos James, uno no muy bastante reciente, si no recuerdo mal, con Brad Pitt, de hace 8 o 10 años. Hay muchos títulos con los hermanos James. Vamos con otro personaje y con él terminamos hoy. Les recuerdo que estamos en La Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en el 107.3 del dial, en el programa Mancine, por favor. Si nos quieren escuchar por internet, nos pueden hacerlo en www.radiocuca.org. O el 107.3 del dial, como decía antes. Dentro de unos minutos vendrá el justiciero, vendrá Luis Ramiro con su programa. Decía que vamos con Johnny Ringo, que se convierte en primo de los hermanos más jóvenes de Frank y Jesse a través del matrimonio entre su tía Augusta Peters con Coleman P. Joven, tío de los James. Los problemas de Ringo empiezan cuando su amigo Tim Williamson fue arrestado y asesinado por un agricultor alemán, Peter Bader, con lo cual parece que empieza lo que se llamó la guerra del condado de Mason, con Cooley como amigo y hombre más caliente de la misma. Son arrestados varias veces en esta guerra y en una estancia en la cárcel, en 1876, conoce a otro bandido, a John Wesley Harding. Y ahí en adelante se puede decir que crece su historial criminal. Tiene un enfrentamiento, por ejemplo, con Doc Holliday después de la estancia de los Earp en Tombstone, y también se sospecha que tuvo que ver con la muerte de Morgan Earp. Murió en 1882, el mismo año que Jesse James, ¿no? Y el forense dictaminó que se había suicidado. Hay una película dedicada a él, aunque yo no estoy muy seguro de que sea, porque el protagonista principal se llama no Johnny, sino Jimmy Ringo, es el justiciero de Gregory Peck, en donde, aunque algunos libros, como decía antes, la toman como una traslación a las pantallas, este personaje es un western un poco arquetípico de aquellos psicológicos, donde el protagonista es perseguido por su pasado y allí donde va tiene que desenfundarse un revólver. No hay ni una, que yo recuerde, no hay ninguna mención a su personaje, al nombre propio de Johnny Ringo como personaje real, sí al principio de la película, en los títulos de crédito, pero bueno, esto siempre puede ser hechos basados en la leyenda, no tienen por qué ser en realidad. Pues este Johnny Ringo vuelve a su casa presagiando su final para estar con su mujer, que creo que es la única referencia así personal que se puede comentar. Por lo demás, yo creo que este Jimmy Ringo podría ser cualquier pistolero del oeste americano. Y con esto vamos a terminar por hoy, lo dejamos aquí. Continuaremos enlazando parentescos en el siguiente programa del oeste, la semana que viene eso va a poder ser. Y nos escuchamos con un nuevo programa de este serial. Hasta la semana que viene.